Nuestra compañera Olga Morales, integrante de Capoma, aquí en Buenos Aires y parte del elenco estable de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora que todos los jueves acompaña a las viejas, nos dijo el otro día, che, hace mucho que Horario Público no dice nada de lo que está pasando o no está pasando en Uruguay. Así que nos recomendó, nosotros tenemos, somos así, tenemos productores y productoras que todo el tiempo nos acercan cosas. Esto no es joda, Nati se ríe como si yo estuviera mintiendo, pero te juro, es verdad. O sea, nos pasa esto, así como la nota de recién de Chaco, es una sugerencia de la gente de FM La Chicharra, allí en Goya, Corrientes. Esta nota que vamos a comenzar ahora es una sugerencia de Olga Morales, así que le agradecemos enormemente que nos haya hecho nudos, como él mismo dijo, para charlar con Pablo Mejías, que está en Montevideo, que es integrante de la Plenaria Memoria y Justicia allí en Uruguay. Es hijo de sobrevivientes y de exiliados de la dictadura. Pablo, bienvenido a Orali Público. Fernando Tevele aquí contigo. Fernando, hola, audiencia de La Retaguardia. Un placer haber sido invitado y conectado a través de nuestra compañera Olguita, que tiene sí esa particularidad de ir atando vínculos como si fueran piolitas de un lado para otro y que es muy importante, ¿no? Porque uh-huh. eso es lo que termina después sirviendo de puentes en todas circunstancias, ¿no? Me contaba ella algo que yo me quedé pensando después cuando volvía para aquí, para la radio, para hacer el programa. Hace un ratito estaba charlando con ella a propósito de esta charla que estoy manteniendo con vos, y me contaba que son familias que convivieron en el exilio en Suecia, y pensaba, ¿no?, que así como los sobrevivientes, quienes pasaron por el terror, digamos, de haber estado secuestrados y desaparecidos y que consiguieron sobrevivir, tienen una hermandad que pueden pasar 20 años sin verse, pero son hermanos de la vida. Pasa lo mismo también con los exiliados, ¿no? Que muchos, la buena parte, regresaron a sus países, en el caso de ustedes a Uruguay, en el caso de Olguita para aquí, y igual queda algo ahí, aunque no se vean, ¿no? Sí, son esos lazos invisibles que te siguen uniendo incluso generacionalmente, porque tú fíjate que Olguita fue parte de la resistencia y de sobrevivir los años 60 y 70. En mi caso, soy del 75 y en realidad soy de la generación de los hijos de... Y bueno, seguimos conectados y los vínculos siguen y se trasladan de padre a hijo, y supongo que será después de abuelos y a nietos, y eso es una de los secretos que tenemos, y que va a servir. ¿Cómo definirías la situación de... Este es un programa sobre los juicios a los genocidas en Argentina, pero siempre saltamos las fronteras y contamos qué pasa en los otros países, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, donde hay diferentes realidades. ¿Cómo le contarías a alguien que no está en el día a día del Uruguay cómo es la situación en cuanto a los crímenes de la dictadura allí? Bueno, la historia de la resistencia de esta sociedad, lo que fue los crímenes, lo acá le llamamos a toda la historia, al pasado reciente, es una historia que está inconclusa, que sigue sin resolverse, y nosotros siempre tenemos la impresión de que del lado de ustedes, aunque falta un montón de cosas por hacer, están un poquito más adelante. Bueno, nosotros tuvimos en dos ocasiones, por los años 80, sobre fines de los años 80, y luego, más recientemente, hace dos años, la posibilidad de plebiscitar, ¿no?, o sea, a través de una decisión popular, la anulación de una serie de impedimentos legales que se resumen en lo que acá en Uruguay se llama la ley de impunidad, que impide enjuiciar, llevar a condenar y llevar a tribunales a los criminales de la dictadura, ¿no? Eso fue resultado de un pacto cuando la dictadura uruguaya hace la transición, que también lo hubo en Argentina, ¿no? Por lo cierto, lo que pasa acá quedó sin resolver hasta el día de hoy, en el sentido de que no se ha podido terminar con esa ley de impunidad, ¿no? Que aparte los momentos en donde hubo que resolver sobre esa ley, mediante plebiscito en este caso, fueron momentos tensos. El primero fue con la cercanía a la dictadura, con mucha amenaza. Uh-huh. Y la segunda instancia, que fue más reciente, y que terminó muy parejo, por cierto, porque básicamente la mitad de la población dijo que sí, que había que terminar con esa ley. Bueno, otra mitad un poquito mayor dijo que no. Eso es un hecho concreto que es inobjetable, pero en el marco de una cantidad de tejes y manejes políticos que, bueno, ahora no vienen al caso. Uh-huh. De todas maneras, todos los que sostenemos esta lucha histórica, los familiares y las organizaciones de derechos humanos, siempre nos paramos en la posición de que no es plebiscitable. Los crímenes de lesa humanidad son condenables en cualquier circunstancia, ¿no? Uh-huh. Y aparte lo dicen las leyes internacionales. Bueno, entonces eso es uno de los problemas, de los nudos que tenemos acá, y trabas que no han permitido llevar a los genocidas en la cantidad y con la severidad que merece. Pablo, sí. Como en Argentina incluso, ¿no? Que en algunos casos creo que sí, ¿no? Te interrumpo un segundo, pero perdón, porque me quedé pensando, vos decías lo de las leyes internacionales. ¿Hubo algún fallo de la CID que decía esto mismo que dijiste vos recién? Sí, que los fallos, que los plebiscitos no pueden ir por encima de las leyes. Exactamente, esto está estipulado, incluso la CID emplaza a Uruguay a investigar, al gobierno uruguayo a investigar. Y el gobierno uruguayo, el actual gobierno uruguayo, bueno, hace una especie de cintura y dentro de lo que puede abre y busca brechas para hacer ciertos procesamientos. Al día de hoy, y voy a empezar a contar desde hace 15 años para atrás, que en Uruguay hay un gobierno que se le llama progresista, que es el que ha tomado algunos pasos en materia de derechos humanos, absolutamente limitado para nuestra lectura. En la realidad, pero bueno, de 15 años a la fecha en Uruguay se han procesado a no más de 20 torturadores o militares. El núcleo más duro de lo que fue la OCOA, que podría ser similar a los aparatos de estos, a los grupos de tareas, ¿no? Más duros de la dictadura, como los que vieron allá, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de esos 20 incluso, hoy en día, y que aparte fueron procesados en condiciones inadmisibles, ¿no? Como con mucha prebenda, encerrados en cárceles VIP, que casi que eran pequeños cuarteles para ellos, ¿no? Uh-huh. Y muchos de ellos han salido, ¿no? Han empezado a salir con domiciliaria, etcétera, y hoy quedan realmente encerrados en muy buenas condiciones, pero bueno, encerrados al fin, no más de 3. Algunos han muerto y el resto está en su casa, en lo que llaman cárcel domiciliaria, pero después la gente los ve pasar el perro, moverse, claro, hacer política, en fin, ¿no? Bueno, aquí estamos en esa instancia que ha comenzado hace algunos años y que se ha profundizado con el último gobierno, pero que ya existía desde antes, que es que hay, la mayoría están en prisiones domiciliarias. Un informe de la Procuración de Crímenes de Lesa Humanidad aquí, que lo anunciaron el 24 de marzo, el día del golpe aquí, el día de la memoria, que más del 60% de los genocidas están en sus casas con prisión domiciliaria. Algunos, la mayoría, tienen un dispositivo electrónico, cuya empresa tiene como principal accionista a un ex integrante de Montoneros, que ahora hace negocios con el poder vendiendo seguridad. El señor Montoto, que está en todas con ese apellido, además, ¿no? Bueno, nada, pensaba también en esto de, bueno, hace unas semanas vimos la película 12 años de oscuridad, es basada... Sí, 12 años de oscuridad o de silencio, no me acuerdo, pero sí. Basada en los rehenes de la dictadura, ¿no? 12 años de silencio, ¿no? De los 3 rehenes de la dictadura, uno de ellos el Pepe Mujica, Y debatíamos con mi compañera, con Eugenia Otero, después hacemos cine debate nosotros, vemos en la cama, y vimos la película y después debatíamos, ¿no? Y decíamos, ella decía, bueno, se me vuelve un poco más simpático el Pepe Mujica, y yo le decía, a mí lo que me pasa es que después de haber vivido eso, ¿cómo no, desde el poder, cómo no generar una instancia de justicia para juzgar esos crímenes, ¿no? Y ahí quedó ese debate sin saldar, los dos nos quedamos en posiciones intermedias. Es rara esta circunstancia, porque aquí en la Argentina se dio que los Kirchner, bueno, no son sobrevivientes del genocidio, y mucho menos estaban haciendo plata en el sur en aquel momento, pero más allá de eso, tuvieron una política impresionante desde el Estado para avanzar con los juicios, e instalaron como política de Estado, a punto tal que este gobierno vino después y pudo tocar algunas cosas, pero los juicios no se tocan, son una política de Estado que se instaló en el gobierno anterior a partir de la lucha anterior de los organismos de derechos humanos. ¿Cómo se vive allí esta cuestión entre poder, sobrevivientes, que son presidentes? Es una contradicción y una discusión permanente acá sobre todo lo que nosotros llamamos el pueblo de izquierda, que podría ser la izquierda tanto en el poder como la izquierda simpatizante con el gobierno progresista actual, como la izquierda que de repente, puede votar o no al gobierno progresista, pero que se mantiene más bien por fuera de lo electoral, pero se considera izquierda de todas maneras, ¿no? Y que está inserta el movimiento social, sindical, gremial. Este debate está presente permanentemente. Y esto que comentabas tú de la película es justamente el debate que está instalado y las posiciones que se enfrentan son esas mismas, ¿no? Creo que la película tiene esa virtud, ¿tá? Tengo que reconocer que más o menos quedé con la misma idea que vos y que la vi con mi hermana, que quedó más o menos con la misma idea que tu compañera en la misma familia, ¿no? Así que vos fíjate, y esto se repite y se multiplica, porque bueno, la película tiene la virtud de generar esas posiciones, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me parece buena, ¿no? Ya nos vamos para crítica de cine, que es otro tema, pero no, bueno, pero está muy bien. es interesante cómo se genera eso. Bueno, esto se ha repetido. Hay posiciones muy críticas con respecto a lo que ha hecho el gobierno progresista, del cual Mujica es parte, y fue presidente, por supuesto, ya que ahora no lo es, y la cúpula de lo que es el MLN, ¿no? Lo que fue la guerrilla en Uruguay, uh-huh. Efectivamente ha tenido, por lo menos en su dirección, una posición de puede ser que no perdón, pero sí de querer dar vuelta a la página, uh-huh. Para hacer... hay quienes más críticamente dicen que hubo pactos entre militares y guerrilleros, bueno, es una posición, también existe esa idea. Hay quienes observan el asunto con una cuestión como mucho más patológica, de que estos guerrilleros que pasaron por los calabozos habrían sufrido como una especie de síndrome Estocolmo, y entonces, bueno, se habrían... identificados prácticamente con el enemigo, y entonces, bueno, esa es otra visión, ¿no? También de la cosa. Y después otra idea es que en realidad el poder militar sigue presente, sigue manipulando, que es una de las cosas que cada vez estamos viéndolo con más claridad hoy, ¿no? La voz militar, eso que parecía que no volvía más, ¿no? A la salida de la dictadura, empezamos a hablar de que, bueno, se terminó, aquellas dictaduras no vuelven más, hay otro modelo, hay otros modelos de sociedad, hay otros modelos represivos, pero aquellas botas y ruidos de sables se terminaron, ¿no? Bueno, no parece ser tan claro eso. Ahora en Uruguay justamente hay una coyuntura que empieza a parecerse mucho más a la del resto de Latinoamérica, ¿no? Donde uh-huh. empieza a oírse de nuevo la voz militar, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que hay es eso, nunca se terminaron de ir, y las presiones en algunos casos, los acuerdos en otros, los pactos en otros, nunca terminaron de influir en, de dejar de influir en la política local, ¿no? Y eso es el motivo por el cual no se ha podido avanzar ni quebrar efectivamente la impunidad. Después puede también haber casos de síndrome de Estocolmo, puede haber casos de cansancio de gente que pasó por todo aquel horror y dice, bueno, no más, ya está, pasemos la página, está bien. Pero cuando uno observa Latinoamérica hoy, observa lo que está pasando, se empieza a dar cuenta de que esto ya no es una cuestión de individuos, ni generaciones, ni como dice el Pepe, que esto se va a terminar, porque eso lo ha dicho mucho, esto se va a terminar cuando se mueran los protagonistas, pues aparecen nuevos militares, nuevos ruidos a botas, podrán variar apenitas un poco en la forma, pero vuelve a aparecer sobre el continente, ¿no? Y aquí tenemos un momento pleno de represión. Hay una represión policial todos los días. Hoy se dio en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires una represión a los movimientos sociales en una jornada de lucha con muchísima gente. Y esto pasa todos los días en diferentes circunstancias. Allí, en la calle, ¿cómo está la cosa? Porque como vos decías, en Uruguay hay altos niveles de conflictividad, pero en la medida de que hay un gobierno progresista y de que se acercan las elecciones, buena parte de esa conflictividad se traduce en, si tensamos demasiado, estoy hablando desde el lugar de izquierda, que no desde ese lugar, ¿no? Se traduce en esta idea, si tensamos demasiado viene la derecha, como un dominó viene cayendo en Latinoamérica, y entonces si acá nos pasamos de rosca, bueno, los que van a salir ganando van a ser una derecha más parecida a la que ustedes tienen ahí, a Macri, o un bolsonarismo, o lo que sea, ¿no? Y entonces esto hace que el movimiento social como tal, sí, tenga una cantidad de conflictos a los cuales enfrentarse. Acá hay despidos, acá en definitiva no escapamos a lo que es la situación económica regional, y sin embargo perdemos mucha autonomía frente a ese dilema. Bueno, ¿qué hacemos? Acá tiramos de la piola, tiramos, y acá gana la derecha. Eso es lo que está instalado. No digo que esto esté bien, es más, soy muy crítico de esa situación, pero es lo que está instalado. Entonces, por eso acá se ve menos lo que se ve allá. Y déjame preguntarte una cosa también, porque una de las cosas que se discute mucho allá es que es increíble cómo Argentina no estalló, como si todo lo que vamos oyendo desde acá siempre auguramos de que de una semana a otra allá se pudre todo y explota todo. Es la pregunta del millón. Ahora, ¿no? Eso se ha sostenido indefinidamente durante más de 2 años o más ya, okay. y nadie sabe acá responder muy bien cómo no explotó todo en Argentina. Bueno, me veo tentado a decirte, te llamamos nosotros, el que pregunta soy yo. sobre todo porque es la pregunta que todos nos hacemos aquí y hay diferentes respuestas para eso seguramente. Es un año electoral aquí en la Argentina, y me parece que los partidos con posibilidades de llegar al poder tienen como principal estrategia hoy alcanzar el poder en las elecciones, ¿no? Además, digamos, el gobierno de Macri les da la razón todos los días porque hace una detrás de otra, la cosa empeora y empeora, con lo que apuestan evidentemente todo a la cuestión electoral, ¿no? Y sectores que tienen poder de movilización más de izquierda no tienen poder electoral cuando llegan las elecciones, entonces apuestan a la calle. Me parece que esas son las dos estrategias que uno puede ver hoy claramente. Todo lo que tiene que ver con el peronismo, desde el sector más progresista, que sería el kirchnerismo, hasta el sector más de derecha que te puedas imaginar, que está dentro del peronismo, está discutiendo y debatiendo en torno de las elecciones, y el sector de la izquierda por fuera del peronismo, como no tiene peso electoral, apuesta a la calle y a la conflictividad en la calle. Me parece que esa, por lo menos, es una de las cosas que me animaría a ensayar, y seguramente hay otras más profundas que se me escapan. Ha sido sumamente provechoso para nosotros, estoy seguro, conociendo a nuestra audiencia, que también para nuestra audiencia. Así que, bueno, volveremos a cruzarnos a través de, ya que no podemos a través de un buquebús, a través de la radio, para seguir charlando en otro momento, si te parece. Sí, bueno, interesantísimo. Me gustó este ida y vuelta, así nos traemos nosotros también algunas posiciones sobre las incertidumbres del momento. Y claro, las puertas acá están abiertas y tenemos que seguir en contacto, ¿sí? Claro. Un abrazo grande. Hemos charlado con Pablo Mejías. Él es de la generación de los hijos de los sobrevivientes y desaparecidos de la dictadura uruguaya. Y bueno, nos ha brindado un panorama desde su posición personal, por supuesto. Integra a la organización social Plenaria Memoria y Justicia, que desde hace 18 años en Uruguay trata cuestiones que tienen que ver con no solo con las desapariciones vinculadas al terrorismo, sino a la represión policial actual, aunque no sea tan dura como la de aquí. Sería una suerte de encuentro Memoria, Verdad y Justicia, me da la sensación.